Muy buenas, interrumpimos la programación enlatada de Radio Cuca, emitiendo actualmente en el 107.2 de la FM para algunas zonas de Oviedo y en www.radiocuca.org para todo el mundo, para dar paso a una nueva edición de Anábasis en este 14 de octubre de 2022, con algún problema técnico para variar. Anábasis es un programa de historia que nació en la Cuca justo hace ahora 10 años, centrado en el análisis de las luchas de clase y las corrientes revolucionarias, por decirlo así de grosso modo, que llevaba un tiempo en estado de hibernación y que ha salido de la cueva, no sé si fugazmente, para charlar con el compañero David Watson, que estuvo por Oviedo hace unos días dando una charla en Cambalache. A la charla no pude acudir, pero no desaproveché la ocasión para realizar la entrevista, en la que también participó el hijo del agobio, bibliotecario mayor del reino cucarachero, responsable del programa La Radio en la Biblioteca y de varios episodios de Anábasis. Agradecer desde aquí también a Edu Romero de Cambalache todo lo que rodeó a esta entrevista, porque fue impagable. Y nada, antes de dejaros con la entrevista, que gira sobre todo en torno a Detroit y la trayectoria de la revista libertaria Fifth State, os recuerdo que podéis contactarnos en anabasiscuca@gmail.com y que podéis acceder a todos los programas que fuimos grabando en estos 10 años en anabasisradiocuca.org. Y ya por último, señalar que en la biblioteca de Radio Cuca, en la Biblioteca Cuca, podéis encontrar los dos libros que se han publicado de David en castellano, Contra la Mega Máquina, de Alicornio, y En el Camino a Ninguna Parte, del Salmón, así como bueno, infinidad de títulos más o menos relacionados. A estos trabajos os remitimos para una mayor profundización teórica o política del autor. Un abrazo, salud, y os dejo con la entrevista. Bueno, pues provienes de Detroit, que durante décadas fue uno de los polos industriales del mundo, la fabricación de automóviles y demás. ¿Cómo fue crecer en una ciudad como esa? Bueno, sí, buena pregunta. Yo nací en Detroit, en la ciudad, uh-huh. Y luego durante los años 50, yo nací en 52. Y durante esa década iban construyendo los grandes suburbios famosos. Yo crecí, mi padre era veterano de la Segunda Guerra, entonces podía recibir un préstamo para comprar una casa o si es, quería estudiar, cosas así, recibieron beneficios. Y entonces mi padre compró una casita, una casa muy modesta, en un suburbio, Warren, Michigan, al lado de Detroit, donde mucha gente de clase obrera iba a radicarse. Compró una casa, no sé, en 1954-5, con los beneficios de su veteranía. Y como dije la otra noche, esa fue una opción que tenía él, siendo un hombre blanco, que no tenían los negros en Detroit, ni los latinos, de verdad. Había una comunidad más pequeña de mexicanos y otros latinos en el suroeste de la ciudad. Pero la ciudad iba creciendo en su población negra. Porque durante los 20, los 30, los 40, había una migración, la llamaban The Great Migration, la gran migración del sur de negros y de blancos de lugares rurales en el sur americano. Entonces habían llegado y muchos trabajaban en las fábricas de la Ford, de Chrysler, American Motors, que luego no existió. Y General Motors. Entonces, todo fue automóvil, todo fue, era una ciudad industrial, y yo crecí en un barrio completamente blanco, desde unos 4 años, pero Detroit tenía mucha energía, ¿no? Y como mi generación, la música negra, por ejemplo, Detroit era una sede de música de jazz, de Motown, de blues, cosas así, que nos atraía mucho. Esto fue antes del surgimiento de contracultura, los 60s, 60. Entonces, en ese momento construyeron los suburbios y construyeron las grandes autopistas, que realmente las metieron destruyendo con diseño una comunidad muy vital negra, y también el barrio latino. Una autopista para el suroeste fue directamente, lo pusieron directamente en medio, dividiendo el barrio latino, el barrio mexicano más que nada, en dos, con una autopista en medio, y también en otra sección para una autopista grande al norte, hicieron lo mismo y destruyeron como la más antigua comunidad, el barrio más antiguo negro de Detroit, donde había también muchos clubes de jazz y cosas así. Yo era demasiado joven para presentar eso, pero amigos míos como del Fifth Estate, como con 10 años más que yo, conocían ese lugar. Entonces con la segregación, los obreros negros no podían comprar, aunque fueran veteranos también, no podían comprar una casa en Warren. Y Warren era la ciudad con más crecimiento del país, de Estados Unidos, en los años 50, cuando yo era niño ahí. Crecía destruyendo campos. Yo recuerdo que al lado había campos de maíz, pequeñas granjas, cosas así, e iban destruyendo todo eso y poniendo más suburbios para el norte. Y fue una manera, había convenios más o menos secretos, pero abiertamente secretos, entre bancos, municipalidades, las empresas de seguros y de bienes reales, todos esos convenios para evitar que los negros entraran en secciones que declararon blancos, ¿no? Y todavía existen papeles. Hay gente en Detroit que tiene papeles, dicen que esta casa no se puede vender a una persona de color, por ejemplo. Y entonces Detroit fue una ciudad súper segregada, como más que en el sur, post-confederado, y también mucho racismo. Y en los años 60, con la concienciación de la comunidad negra y el movimiento de los derechos civiles, Detroit llegó a experimentar mucha militancia negra. Martin Luther King, su famoso discurso en 1963, Yo tengo un sueño, hizo la primera versión de ese discurso en Detroit, en una marcha en Detroit. Anteriormente, y había mucha militancia en Detroit. Militancia interesante también, porque a diferencia de otros lugares, los negros militantes en Detroit, nacionalistas, radicales, tenían agrupaciones obreras, ¿no? Las Panteras Negras nunca llegaron a ser una fuerza muy vital, muy grande en Detroit, porque teníamos la Liga de Obreros Revolucionarios Negros. ¿Lo conoces? ¿Lo has oído algo de eso? Muy bien. Algo muy, muy destacado de Detroit. Y en 1967 estalló una rebelión después de violencia policíaca contra unas personas en un barrio muy negro en el oeste de la ciudad, la ciudad, no sé, ahora no tengo los números enfrente, pero había mucha violencia contra la población y resistencia de parte de la población. Quemaron muchos edificios, había muchos incendios, miles de casas y apartamentos y negocios se quemaron. los policías y los... bueno, primero llegaron como tropas del estado de Michigan, National, what we call the Guardia Nacional, y luego llegaron tropas de federales mandados por el presidente Lyndon Johnson. Por ejemplo, la División 101 que había luchado en Vietnam, o los paracaidistas, ¿no? Y daban como ametralladoras los tontos de los federales tenían más disciplina, pero los de la Guardia Nacional eran chicos típicamente blancos de pueblos en el norte rurales, y daban con ametralladoras de 50 contra los apartamentos, y así murieron como más de 50 personas en la rebelión. Hablan de si fuera... Hay una un discurso, ¿fue motín o fue rebelión? Y los más linces han dicho que eran de las dos cosas, ¿no? Motín, rebelión y un poco revolución. Pero entonces yo entré en el colegio, el high school, en el otoño de 1967, y yo para entonces era tenía como 15 años y era militante en un grupo trotskista, porque estaba muy de como de 14, 15 años me afilié con el movimiento contra la guerra en Vietnam, y fui visitando una comunidad en Detroit cerca de una universidad urbana allí, que era un lugar muy interesante, muy bohemio, artistas, radicales, estudiantes, también una pequeña comunidad china y una pequeña comunidad indígena, y fue una de las partes más pobres de la ciudad, pero súper interesante, pero había librerías comunistas, radicales, cosas así, y descubrí el movimiento contra la guerra en Vietnam y me afilié con eso. Y un amigo mío que también estaba tan disgustado con el racismo de nuestro barrio, que conocía desde que éramos muy pequeños, decía: vamos a estudiar en Detroit. Era músico y había una escuela de fama en el centro de Detroit que tenía un programa de música muy bueno, y él quería estudiar música y llegó a ser músico. Tocó detrás de Aretha Franklin y los Temptations, y hasta en la sinfonía, y ahora es presidente del sindicato de los músicos de Detroit todavía. Buenísima gente, mi mejor amigo de la niñez. Dijo: vamos a Cass Technical High School en Detroit. Tenía 5,000 estudiantes, 8 pisos, ¿no? Muy grande, los llaman escuelas imanes, que traen magnet schools. Entonces, increíble, menos mal, los padres de nosotros decían que sí, podíamos ir. Después de la rebelión, después de todo eso, pudimos ir a estudiar. Bueno, yo duré como un año y medio en el high school y me abandoné los estudios, me puse muy radical, un poco loco, y me quedé en Detroit. Entonces, llegué a conocer a esa gente de la Liga, por ejemplo, que tenían grupúsculos en las fábricas. Había muchas fábricas en Detroit, y en cada fábrica había este grupo que también luchaba contra la empresa y también contra el sindicato, the United Auto Workers. Decían United Auto Workers, quiere decir you ain't white, no, porque era liberal y progresista en muchas formas. Marcharon con King, pero en las sedes o en los locales, mejor decir, secciones, eran racistas muchos de los burócratas en el de segundo nivel, y no hacían nada. Entonces, y era interesante en los comienzos de los 70, Muchos sociólogos radicales venían a Detroit a estudiar el Petrogrado negro de Norteamericana, de Norteamérica, porque era significante esta formación. Pero luego, después de la rebelión, muchos negocios más salieron de la ciudad y realmente desde los 50 estaban sacando fábricas, no después de la rebelión, muy antes de la rebelión iban sacando fábricas de la ciudad a las afueras. Ahora los obreros blancos en las afueras podían trabajar en la fábrica, no tenían que ir a Detroit. Detroit llegó a ser un nada, ¿no? Y no tenía impuestos, la infraestructura se iba decayendo. Y también mudaron fábricas al sur, Kentucky, lugares así. Y a España, hasta España, a Cataluña, ¿no? Y en otros lugares, México, para evitar la radicalización que ocurría en los sindicatos y, fuera una parte del globalismo. Eso comenzó a principios de los años 50, pero la narrativa racista en los suburbios era que los negros, que eran las víctimas de todo ese proceso, eran los que habían arruinado Detroit. Y ahí Detroit se volvió ciudad ruina, ciudad fantasma. Ya tenía una, para los 80 ya tenía una fama grotesca de ciudad ruina, y mucha gente venía. Podrías encontrar a un japonés, a un noruego al lado de nuestra estación ferroviaria abandonada, sacando fotos. Hasta salió la imagen de ese edificio en una película de Godfrey Reggio, que hizo la famosa trilogía Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi, no sé si conoces Koyaanisqatsi. Debes ver Koyaanisqatsi. ¿Conoces? Koyaanisqatsi es la mejor de las tres películas, pero creo que en la tercera. Es sobre la civilización y la tecnología, y es interesante. Entonces, en los finales de los 70, iban llegando sociólogos radicales de Francia, de Alemania, que querían estudiar el declive de Detroit. Detroit llegó, Detroit, que fue un Petrogrado de negro, llegó a ser Kingston de Jamaica, ¿no? Muy lumpenizado, mucha droga, pandillas, trabajo nada. Un francés nos dijo en el Fifth Estate, un francés dijo, Detroit es como un donut. Todo en las afueras, en el centro, un hueco de nada, ¿no? Y nos interesaba mucho, hacía yo en aquel entonces, yo hacía lo que llamaba mis giras de entropía, ¿no? Comenzaba en un suburbio ricacho y entraba en la ciudad por el río Detroit hasta donde estaba o donde está la fábrica, el complejo de fábricas River Rouge, donde Henry Ford puso su gran complejo de fábricas, donde hacía el automóvil desde cero, ¿no? Entonces, y se veía, comenzabas en una Monte Olimpia, ¿no? De ricos, de casonas, y con el río enfrente, y luego pasas por un gueto y luego llegas a una imagen bosiano industrial del infierno, ¿no? De petroleras, química, todo eso. No podías respirar allí, era muy interesante llevar a la gente allí. Entonces, el Fifth Estate comenzó como una ola de periódicos contra cultura, underground papers, por todo Estados Unidos en el 65. Y trabajé un poco en el Fifth Estate de joven, en el high school, y conocí a unos amigos míos allí, y pero hasta para como el 75 se encontraba en bancarrota. Y en el 75-76, no sé cómo, 50 o 70 tal vez más periódicos en Estados Unidos de este tipo se desaparecieron. Y casi todos. Y el Fifth Estate iba a desaparecerse. Y unos amigos míos que formaban parte de un grupúsculo post-situacionista, radical, que se llamaban The Eat the Rich Gang, ¿no? O sea, ellos sabían comer a los ricos. Ellos habían publicado un libro de cocina que se llamaba To serve the rich, servir a los ricos, pero servir con los dos significados, ¿no? Con recetas que nombraban famosos ricos, y luego cuando no había ricos, como preparar y cocinar un sacerdote, un burócrata, que no eran necesariamente los ricos. Y esto, estábamos en realmente, bueno, era la recesión post Guerra de Vietnam, Nixon, todo eso, el boicoteo de petróleo que causó mucho problema y luego la desaparición de las fábricas. Pero en ese momento mis amigos tomaron posesión del periódico, que era una oficina, un cámara del tamaño de una capilla que se usaba para las fotos, y unas tablas de hacer diseño, you know, con las luces debajo de la mesa, no de diseño, y me invitaron a trabajar con ellos en el tiempo. Ellos eran más anarquistas, no se llamaban anarquistas, pero estaban investigando el anarquismo, y me dijeron que tenían a mí a su lado como un chiste, porque yo era el único marxista en aquel entonces. Un marxista, no leninista, pero marxista de todos modos. Y bueno, entonces lo que nos interesaba fue, como diría, la famosa crítica sin misericordia o la sin piedad de todo. Y inclusive, especialmente el fracaso realmente de la nueva izquierda, que pasó con la Liga, por ejemplo, la Liga se implosionó. Uh-huh. y SDS desapareció, y otros grupos de ese tipo, los pequeños partidos marxistas iban desapareciendo, y ¿qué pasó? Entonces llegaron a buscar una crítica sociológica, política, económica, etcétera. Algunos de ellos habían estado afiliados en una cooperativa de imprenta, porque en finales de los 60 llegaron Freddy y Lorraine Perlman, y con otra gente formaron una cooperativa, la Detroit Print Co-op, y eso fue el origen del Black and Red. Y comenzaron a publicar libros de anarquistas como Volín, la historia de la Revolución Rusa de Volín. Uh-huh. Y el libro Arshinov, uh-huh, el libro de Arshinov sobre la Matnovshina, y otros libros, y los situacionistas, la primera edición, traducción en inglés en Estados Unidos, de Société du Spectacle, fue la traducción de Freddy y Lorraine. Y entonces, allí los conocí, no trabajé casi nada en la imprenta, hacía cosas mías. Yo tenía también un pequeño partido, Dada, que se llamaba el Partido de la Venganza Obrera, y así hicimos provocaciones, ¿no? Y con ellos les gustaba hacer provocaciones también. Hicimos muchas cosas más culturales, más como propagandísticas en Detroit. y teníamos fama de provocadores y muy descorteses, digamos. Y bueno, entonces íbamos hablando, interrogando, y escribiendo, y fue bueno cuando luego en finales de los 70 llegamos a entrar en la cuestión de la tecnología y todo eso. Entonces, Detroit fue ciudad ruina, nos interesaban las ruinas. Y habíamos leído Gary Snyder, y tenía un libro que se llama The Old Ways, sobre una crítica de la civilización. Snyder fue influido por el antropólogo Stanley Diamond, neomarxista, que escribió In Search of the Primitive, que era una flipada ese libro. Y Marshall Salins y otra gente de ese tipo. Y también yo comencé a leer Mumford, y Freddy también estaba haciendo muchas investigaciones. Freddy fue una figura muy impresionante, único, un tipo visionario blakeiano, con su imprenta tan increíble de multicolores y de mucha creatividad, y sus textos densos de alusiones y de saltos que realmente nos influyó mucho. Bueno, tal vez ya tenéis una idea de cómo comenzamos con Detroit, el arsenal de la democracia, la ciudad, una de las ciudades sueños del industrialismo norteamericano, que llegó a ser ruina. Y la cosa es que no era solo Detroit, era Camden, New Jersey, Newark, New Jersey, Passaic, New Jersey, Gary, Indiana, Oakland, California, todos esos lugares estaban experimentando el mismo declive. Pero Detroit, por alguna razón, una industria, música negra, bueno, había música negra en Filadelfia también y en otros lugares, pero Detroit llegó a tener esa fama, y fue un lugar interesante, mucha entropía, y seguimos viviendo en ese barrio que describí hace poco, que se llamaba el Cass Corridor. El corredor, Cass fue un cabrón, un matón de indios, gobernador del territorio de Michigan, antes, no como en el siglo XIX. Pero bueno, ese lugar fue un lugar de mucha creatividad. Entonces, así llegamos en ese momento. Entonces, Fifth Estate, con este cambio de orientación, ¿de dónde venía y cuáles fueron un poco las etapas que tú viviste en la revista? ¿Hubo algún cambio de orientación más? ¿Quieres que explique el nombre de Fifth Estate? No, las etapas, digamos, de la revista, antes de que tomarais el control y después, hasta el día de hoy, que sigue... 10 años de contracultura, y llegaron a un punto donde decidían que iban a ser una empresa capitalista de verdad, no una empresa capitalista de cucaracha, pequeñista, no imitadora de los grandes periódicos. Es lo que querían hacer ellos, pero no tenían capacidad de hacerlo. Era un periodo cuando había eso. Ese fue el periodo de una transición donde la contracultura y gente de nuevas izquierdas llegaron a abrazar el capitalismo, ¿no? Había un cierto conservadurismo, o decíamos que todos somos capitalistas, ahora queremos ganar dinero y cosas así. Y nosotros, mis amigos, representaron un rechazo total y tal vez un poco anticuado en su forma de hacerlo, ¿no? Hablando de Kronstadt y cosas, la gente no tenía ningún interés típicamente en Kronstadt. Un argumento sobre qué pasó en Kronstadt no fue una cosa que le interesaba mucho a la gente durante los 70, la década del narcisismo, ¿no?, social, que criticó Christopher Lash, por ejemplo, y nosotros también leyendo a Lash. Entonces, y luego muy rápidamente entramos en, bueno, como dije la otra noche, un francés muy crítico, muy socarrón, nos criticó una vez, como en los finales de los 70, diciendo que los de Fifth Estate son súper revolucionarios en la teoría y completamente reformistas en la práctica. Y tenía alguna razón, porque los post-situacionistas con quienes tuvimos pequeños argumentos sobre la tecnología y otras cosas, ¿qué hacían? Decían que teníamos que seguir con este tipo de provocación situacionista, surrealista, contra la vida cotidiana. No importaba cualquier issue, cualquier crisis o debate, fue como una estafa, una cosa que realmente escondía, un secreto público que escondía la verdadera realidad, que es la reproducción de la represión a través de la vida cotidiana. Pero ¿cómo puedes atacar la vida cotidiana si todos estamos participando? Inclusive a mis amigos, trabajaban, tenían trabajos, ¿no? Pagaban alquiler, tenían coches, pedían desempleo, ¿no? Y hacíamos nuestras provocaciones, pero también se podía criticar como una forma de hobby, ¿no? Nuestro hobby fue pinchar al capitalismo y tener discusiones en casa, comiendo muy bien, porque nos entramos en la cosa de siendo gente en sus 30, ¿no? Comenzando a aprender por fin a cocinar la comida y no comer siempre en restaurantes o pedírsela a la mamá. Y bueno, que eso, una amiga nuestra en California hizo un póster burlándose de esos milieu, ese milieu en California. Y dicen, hay un tipo que tiene que ser John Zerzan y otro tipo que tiene que ser mi gran amigo, ya difunto, Bob Brubaker, que trabajó en el Fifth Estate y había venido de la costa occidental a trabajar con nosotros y era muy amigo de Zerzan. Y dice, bueno, por lo menos tenemos nuestra crítica y eso por lo menos nos eleva arriba de los demás. Y están borrachos. Voy a sacar una foto y mandártela, o mandarosla. Porque la tengo todavía en mi... Es una manera de darte a ti mismo una lata y decir, hombre, no seas muy arrogante. Entonces, ¿por dónde iba con eso? Nuestro reformismo, quería decir que cuando había, nosotros entramos, por ejemplo, en los 70, finales de los 70, creció un gran movimiento, un movimiento contra las sedes nucleares, los centros nucleares. Y en ese movimiento aparecían anarquistas o gente que hablaba de anarquismo, inclusive Bookchin, estaba Bookchin y los colegas suyos, sus socios, participaban en el nordeste, en Vermont y en Nueva Inglaterra, en Nueva York. Esa gente participaba como anarquistas estableciendo grupos de afinidad, por ejemplo, en las manifestaciones contra los centros nucleares. Y nosotros decidimos, en Detroit tenemos, al sur de Detroit hay un centro nuclear, Fermi 1 y Fermi 2. Y Fermi 1 fue un meltdown, no sé la palabra, cuando hay un problema en el reactor. Y tenían que cerrarlo. Fermi 2 todavía funciona, pero había un libro muy famoso titulado We Almost Lost Detroit, por poco perdemos a Detroit. Y fue uno de los peores accidentes en la historia de los centros nucleares en Estados Unidos. Y entonces participamos como una fila muy militante. Típicamente nuestro conflicto era más con los organizadores liberales de estas manifestaciones contra los centros que con los mismos policías, ¿no? Porque los criticábamos como policías menores contra la gente. Queríamos empujar más resistencia o más confrontación con las autoridades. Y luego eso también se evolucionó en un movimiento también contra las armas nucleares. Y organizamos manifestaciones contra las guerras, las armas de guerra nucleares y cosas así. Que era como Brubaker, el amigo que mencioné, Brubaker escribió en el Fifth Estate. Tuvimos una edición antinuclear en 1982, porque había una gran manifestación en Nueva York, la manifestación más grande de la historia norteamericana, hasta estas manifestaciones en 17 contra Trump de las mujeres, la Women's March. Creo que esas fueron más grandes. Pero queríamos mostrar que éramos, así, teníamos una crítica del Estado, de la tecnología. Hasta cuando eso ocurrió, estábamos ya en rumbo a criticar la tecnología. Y queríamos mostrar que el nuclearismo fue un sistema más que lo nuclear. Era industrial, era el Estado, no una sinergia o sinergia entre diferentes componentes de una mega máquina. Eso fue una de las entradas, digo, es nuestra trayectoria hacia un ludismo, por ejemplo. Y también había en el mismo periodo una toxificación masificada en el estado de Michigan, porque mezclaron pasto, químicas anti-incendio en pasto para ganado. La misma compañía haciendo las dos cosas, que eran químicas las dos, pero bueno, con un efecto terrible, que casi toda la gente del estado, cualquier persona que comía queso o que tomaba leche o que comía carne, fue afectado, inclusive a mí. No había veganos en esos días, no existían los veganos, según sé yo. Y todo el mundo se toxificó. No había un muerte en masa ni nada de eso, pero mucha preocupación. Y tenían que matar un montón de animales y luego cubrirlos en fosas. Y yo, eso, puede ser que ese artículo fuera mi primer artículo sobre el efecto industrial, y lo llamaba, era polibifenil, bla, bla, bla, no recuerdo, PBB, que es como PC, PCB, eso PBB, y nunca puedo quedar con los nombres específicos de esos, pero lo llamaba la plaga industrial, y luego entramos principios de los 80 leyendo. Freddy leía mucho en aquel entonces, se interesaba mucho en los indígenas y en la civilización y nosotros, la antropología, como decía, de Marshall Salins y de esa otra gente, y yo leyendo mucho a Mumford y Jacques Ellul y Theodore Roszak y otras personas que habían comentado sobre la tecnología. Y eso duró, ese periodo duró durante los 80, cuando, bueno, el movimiento antinuclear llegó a ser muy deprimente, porque ¿cómo vamos a desmantelar todo eso, confrontar el Estado, desmantelar una tecnología tan compleja y tan peligrosa, peligrosa que es parece imposible? Entonces fue en ese momento, a mediados de los 80, cuando comenzó a surgir el otro movimiento por el medio ambiente muy fuerte. Había existido desde los 70, pero en California Earth First estaba defendiendo los bosques Redwood, y había otras, y también tenía una inflexión de anarquismo en todo eso. Entonces nos afiliamos, nos unimos con esos movimientos y empezamos a dialogar con esa gente, que luego se tornó debate con los militantes de Earth First sobre cuestiones como, bueno, la base social o las causas y cuál es el sistema, ¿no? Porque había un elemento muy conservador dentro de Earth First. Dave Foreman era como uno de los llamados líderes, un poco machistas. Había un grupo de hombres y que decían cosas anti-inmigrante, por ejemplo, yo no digo neofascismo, pero o ecofascismo, pero tenía matices de ecofascismo, y nosotros lo criticábamos. Y también Bookchin tenía un gran debate, no era un debate, era un pataleo de Bookchin contra ellos, y tratamos de dialogar con él, pero realmente Bookchin no quería dialogar con nosotros porque no le gustó lo que habíamos escrito sobre los indígenas y contra la civilización. También nos tachó de ecofascistas a nosotros. Entonces, es un periodo famoso para nosotros, y fue mi primer pequeño libro que vino de unos artículos del Fifth Estate, que se llamaba How Deep is Deep Ecology, era una crítica de los Earth First y los ecologistas profundos, y también una defensa de un feminismo que no, yo no creo que lo llamara ecofeminismo en el momento, pero el feminismo en cuanto a los debates de la llamada sobrepoblación. Entonces, una crítica del malthusianismo, digamos. Uh-huh. Y luego eso, el libro Beyond Bookchin salió más tarde, como más en el 2006, creo. Y durante ese periodo, nuestro reformismo seguía, porque había un incinerador de desechos municipales que pusieron al lado de nuestro barrio, y la gente del barrio se movía mucho, y nosotros también, que no queríamos que pusieran esa mierda en el barrio. Y entonces pasamos varios años luchando en diferentes niveles, luchando en el nivel liberal, democrático, con audiencias y con abogados. Nosotros hicimos menos de eso, pero teníamos buenas relaciones con gente que seguía las audiencias más, y que tenían demandas, que ponían demandas. No queríamos luchar con ellos, estábamos con ellos, pero nosotros hicimos más las cosas más militantes en la calle, bloqueos, pero eran bloqueos pacíficos, como habíamos criticamos bastante en el Fifth Estate los rituales de los bloqueos durante, por ejemplo, el movimiento antinuclear. No todo una coreografía con la policía a veces. No hicimos coreografías con la policía, pero no atacábamos a la policía también. Nos preguntaron, ¿qué van a hacer? No, no vamos a. No, era un baile interesante y todo experimento, porque no nos habíamos metido en eso. Nunca había sido. Me arrestaron una vez en los 60 de muy joven, de 15 años, repartiendo literatura antiguerra, y tenían que dejarlos libres porque teníamos derecho. Vino un abogado ya, pero me hice detener en un bloqueo pacífico en Detroit, porque lo consideramos una forma de recibir atención. No, no era una cosa de probar a Dios que éramos Mártires. buenos, ¿eh? Pero era una manera de. Y causó mucha atención. En Canadá, por ejemplo, Canadá, al lado de Detroit, tenía una demanda contra la ciudad de Detroit porque el humo del incinerador pasaba por Canadá, por las granjas y de ganado de Canadá. Y entonces teníamos aliados allí y la provincia de Ontario en Canadá estaba demandando en las cortes en Detroit. Entonces era bueno. Entonces nosotros nos trataban como héroes en Canadá. Now, ahora, si fuéramos anarquistas en Toronto, habría sido otra cosa, ¿no? Pero cada moneda que nos daban, tratábamos de usarla, ¿no? Era un experimento en el pragmatismo. Tal vez el primer experimento mío en un proceso de pensar sobre el pragmatismo y también tener un sentido de humor sobre las limitaciones de mis propias acciones dentro de esta máquina de mierda. Debo pausar porque si no me paras, el pico no para. Está muy bien, no te preocupes. No te preocupes. A nivel internacional, ¿teníais contactos con experiencias similares en otros países? Hemos tenido contactos. Aquí los contactos que tengo son más contactos vitales ahora, amigos de hace mucho tiempo. Poco después de las guerras, perdón, poco después de los movimientos contra la guerra nuclear, mi compañera y yo decidimos, ella estudiaba español, tenía su maestría, yo acabo de. Yo siempre tenía mucho interés en lo hispano y lo mexicano. Y por ejemplo, viví en México un año, México y Guatemala un año, hice un recorrido. Yo era muy mexicanófilo. Zapata me encantaba y la revolución. El libro de John Womack sobre la revolución mexicana no me inspiró mucho. Los Flores Magón, el elemento del anarquismo en México. También culturas indígenas, las civilizaciones clásicas, todo eso me flipaba. Entonces estudié español en 76 y 7, pasé un año allí, volví, y mi compañera me dijo, tú vas a perder el español que tienes, que era un poco, no era muy bien entrenado, pero ¿por qué no vas a estudiar más? Y yo estaba trabajando en camionero en un de un de, bueno, camionero en una compañía de libros que era interesante, pero yo iba a acabar como Willy Loman no sé qué Willy Loman es, el protagonista en un drama de Arthur Miller, Death of a Salesman, muerte de un vendedor. No quería acabar como él, entonces volví a estudiar. Era una manera de escaparme del capitalismo pequeño. Y entonces, después de recibir mi maestría, por una ruta más rápida que pudiera, vinimos aquí. Tuvimos un amigo que era amigo de los Perlman, a un tal Federico Arcos, que era ácrata de Cataluña, que luchó en la revolución, era uno de los Quijotes del ideal, con Víctor García y ¿cómo se llama? Abel Paz, eran sus cuates, sus amigos. Entonces Federico nos dijo que deberíamos visitar a sus amigos en España, y habíamos decidido pasar tiempo en España y Portugal. Y escribimos a un tío que conocíamos un poco a través de correspondencia, recibíamos literatura de Portugal, un tal Julio Henriques, que no conocíamos como personalmente, pero no nos respondió. Pero luego estuvimos en Francia, teníamos amigos en Francia también que eran ultra izquierdistas. Cuando llegamos a Francia, a París en 83, casi todos se habían abrazado el capitalismo. La gente que conocíamos, que eran, no eran los grandes situacionistas, eran más jóvenes que fueron influidos por los situacionistas. Llegamos y todos están trabajando en negocio, en finanza y cosas así, y haciendo alarde de su riqueza, su abrazo al capitalismo. Era increíble, nos espantó de verdad en París. Pero en París teníamos un amigo, Eric Simón, un buen chaval. ¿No conoces? ¿Tú conoces a Eric Simón? Henri Simón, yeah. Not Henri Simon. Uh-huh. También visitamos a Henri Simon. Otro amigo, Eric Simon. Henri Simon todavía es amigo de Lorraine. Todavía escribe. Tiene con 98 años. No sé. Increíble. Pero esa gente, ¿cómo se llamaba la publicación? Era ICO. Exchange. Uh-huh. Exchange. Algo así. Entonces, en casa de Eric había un tío portugués, y cuando nos conocimos era el mismo Julio Henriques que estaba viviendo ahí, y cuando supo que queríamos estudiar portugués en Coimbra, nos dijo que bueno, tengo una casa en las afueras de Coimbra, y podéis quedaros ahí. Entonces, durante nuestra estancia en Portugal en el verano de 83, mientras estudiábamos en Coimbra, vivimos en una aldea muy pequeña donde habían vivido sus abuelos. En una casa, cuando llegamos, estaba todo cubierto de musarañas. No, parecía una casa de una novela de García Márquez. No. Era increíble el lugar, pero era una de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida. Nos adoptaron los portugueses. Dijeron, gostamos mucho de vocês, pai, porque vocês é normais. As outras gente que vin de julho nadaram na fonte desnudos. Os franceses são muito mal educados. E dijimos, no os preocupes, no vamos a bañarnos en la fuente desnudos, eso no hacemos. Pero bueno, entonces mi amistad con Julio es una amistad de los siglos, de toda la vida. Y en el mismo tiempo conocimos a los etcétera, que eran muy semejante a nosotros, más metidos en lo laboral, ¿no? Carlos García y Kim Sirera y otra gente, Paco Arroca del Puerto, esa gente fantástica y muy acogedora, y con sentido de humor también, y gozaban de la vida, no eran puritanos, no, era buena gente, y también ha sido una relación. No sé si no hemos organizado un movimiento internacional con ellos. Era un pequeño grupo como nosotros. Pero bueno, mi compañera y yo, la otra gente no lo conoce. Pero somos los únicos que hemos venido, más o menos. Tenemos otros amigos que vinieron aquí durante la transición, por ejemplo, gente de Canadá y de Detroit, que tuvo experiencias aquí. Y bueno, hemos tenido relaciones con gente en diferentes lugares, con los viejos, los cubanos viejos que se exiliaron de Cuba después de Castro en la Florida. Llegamos a conocer a gente en Canadá, por ejemplo, anarquistas de las generaciones anteriores. Pero yo realmente no puedo decir que hayamos llegado a tener una relación internacional con la gente que llega a ser una forma de alguna de institución. No, éramos demasiado desmadrosos, desordenados para hacer eso. Y de verdad, en el Fifth Estate, la gente valoraba lo desmadroso y lo desordenado. Mucha organización, estaban en contra de organización, por ejemplo, Kamat, teníamos relaciones con Kamat. Y en ese viaje fuimos a visitar a Kamat una vez, que también es un cuento eso, pero entonces... siempre había una tensión en la cuestión de organizarnos, ¿no? Tuvimos organización suficiente para publicar un periódico. El Fifth Estate ya se ha publicado, están llegando a 60 años, ¿no? En 2025 serán 70 años del Fifth Estate, que es, tiene más ¿cómo diría? Ha existido más tiempo que ningún otro periódico anarquista en Norteamérica. Bueno, cuentan, los primeros 10 años no deben contar. Si fue había elementos de anarquismo de John Lennon, tal vez, y, you know, de Groucho Marx, pero no anarquismo de Durruti y Emma Goldman. Pero bueno, había un periódico más en Estados Unidos en lengua yiddish, cuyo nombre no recuerdo ahora, que duró más tiempo, pero bueno. No sé, es un poco personal esa respuesta, que no hemos tenido... Nunca llegamos a tener... Tuvimos muchos argumentos con británicos, ¿no? Con Stuart Home también atacó mucho porque no le gustó mi crítica del primitivismo. Y tenía yo una crítica de la violencia, el fetichismo de la violencia. Y figuró algo en allí. Y una vez... escribió un, se puede encontrar, si pones David Watson, Stuart Home and Cakehead, que es un insulto muy suave británico, cabeza de tarta, no me suena, tenemos mejores insultos en Detroit, pero mis estudiantes, yo era profe de colegio al final, mis estudiantes encontraron David Watson, Cakehead, y algunos de ellos me llamaban Cakehead con afecto. Entonces, gracias a Stuart Home, pero bueno. Ese tema de la violencia encaja con, ¿cómo decirlo? La crítica a la tecnología puede ser banalizada, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de Kaczynski. ¿Cómo impactaban esa clase de acciones en este medio de crítica a la tecnología anarquista? Muy buena pregunta. Cuando Kaczynski, creo que ahora voy a tratar de recordar bien, pero yo creo que Kaczynski nos mandó un manifiesto antes de el gran evento de él, ¿no? Y nos parecía muy dogmático, muy esquemático. No era una cosa que quisiéramos publicar. Y también, y luego, cuando cogieron a Kaczynski, querían comentarios de anarquistas. Y el New York Times entrevistó a John Zerzan y entrevistó a Murray Bookchin. Y Zerzan defendía a Kaczynski, le gustaba mucho a Kaczynski. Y Bookchin, claro, Bookchin atacó a Kaczynski. Y lo único que, lo más que recuerdo es que me alivié mucho de que no me hubieran llamado a mí. No quería hablar con el New York Times sobre Kaczynski. Y otra cosa es que un, ¿cómo se llama? Un como bioregionalista, what's his name? Teníamos buenas relaciones con él, pero cuando criticamos la profunda ecología, rompió más o menos con él defendiendo la profunda ecología. No criticábamos todo de ellos, como se puede ver en el libro de Bookchin, donde me explico más. Y ni en los textos que escribimos sobre ellos. Estaban de acuerdo con muchas cosas. Y tuvimos amigos al final con Earth Firsters como Judy Berry y su compañero Daryl Cherney y otra gente que estaba en la primera fila de Earth First, ¿no? En los árboles, la gente que ocupaban los árboles, que llegaron a ser amigos nuestros. Pero con Kaczynski, bueno, escribí un artículo, no sé, está en el libro, ¿no? Sí. Pusieron el libro en uno de dos artículos que escribí sobre Kaczynski. El nihilismo de Kaczynski, de, por ejemplo, enviar una bomba, tratar de enviar una bomba en un avión, no estábamos de acuerdo con eso. En Mumford, y tal vez lo digo, ahora no recuerdo, no me gusta volver a leer mis artículos porque me aburro, pero Mumford una vez describe un tipo creado realmente por la mega máquina, asocial, nihilista, que realmente esto escribió como en 1970, pero era la estampa de un hacker nihilista, antisocial, irresponsable, sin ética. Y yo creo que si no mencioné ese pasaje del mito de la máquina de Mumford, estaba en mi mente, que yo lo trataba como síntoma y no como una respuesta que puede servir para una comunidad, para gente que vivimos en una civilización en que, otra vez, participamos, porque tenemos que participar. Si quieres comer, tienes que participar de alguna forma. Y mejor comenzar con honestidad. Mirarte en el espejo y decir que yo soy parte del problema también. ¿Y qué hago? Y hay que actuar con paciencia y con humildad. Tratando de comprender cómo vive la gente y cómo puede. No tratando de traer la respuesta en una bandeja y decir, esta es lo que tenéis que hacer. No, eso es cosa de del comité central, los bolcheviques que vienen a tu pueblo y dicen, así que vamos a organizar la cosa. Pero tu hijo no sabe servir ni un huevo y me estás diciendo esta cosa. Y mi abuela sabe más que tú sobre las cosas por aquí. Entonces, Kaczynski era un pobre figura, realmente resentido, porque mucho motivo suyo no era la crítica, era porque lo habían rechazado en el departamento de mates, cosas así. Entonces, realmente, Kirkpatrick Sale era el que nos atacó. Durante la cosa de Kaczynski, cuando todo salía en el periódico, hablaban un poco de anarquismo, Kirkpatrick Sale en un artículo mencionó que hay gente como Kaczynski, y menciona el Fifth Estate, es como era llamar a la policía. ¿Por qué no investigan ustedes el Fifth Estate? Porque tenía una diferencia con nosotros. Y realmente fue como si no hubiera leído el Fifth Estate, porque nosotros no decíamos plantar bombas, hacer tal cosa, venganza contra la tecnología. Entonces, yo quería ser ponerme muy claro en cómo yo pensaba, y bueno, todo el equipo de Fifth Estate siempre leíamos, y no tenía que hacer lo que dijera el equipo, pero era un proceso de redacción con mucha colaboración, todo el mundo leyó tu artículo y vas arreglando cosas que vieron, errores pequeños y errores grandes, o repensar algo, o entonces era un buen proceso. Pero estábamos de acuerdo en que Kaczynski no era el camino, ese tipo de acción. Habíamos escrito sobre otro tío un poco raro que tomó el monumento a George Washington en Washington D.C. en una, ¿cómo se llamaba? ¿Crees que lo menciono en el libro? Okay, lo menciono en el libro. Y lo mataron, a él lo mataron, creo. Era un pobre loco que tenía una buena idea, que nos íbamos a destruir con Norman Mailer. Norman Mailer, not Norman Mailer. Norman Mailer, que escribí un artículo en 82 y 83, quién está cuerdo, quién está loco, Norman Mailer y el misil X. Yo propuse que el misil X es la mega máquina que crea misiles. Estás muy bueno, hombre, encontraste eso. Como misil X era la totalidad de la mega máquina que crea, que llega a crear misiles para destruir a la mega máquina misma. Bueno, The Making of World War III by C. Wright Mills, su libro sobre no sé, The Making of New York III, of World War III, es muy bueno en cuanto a al proceso social en que nosotros funcionamos como máquinas, ¿no? Y con la misma idea de Hannah Arendt, ¿no? De una banalidad, ¿no? Del mal, la banalidad del mal. Debo decir aquí que han criticado a Hannah Arendt, a la tesis de Hannah Arendt sobre Eichmann, porque resultó que Eichmann no fue un tipo tímido, burocrático que hacía lo que dijera, que era un nazi de mierda, apasionado. Pero eso no realmente no socava la idea de una banalidad, porque como Ernst Jünger, algo nazi, él también tenía la idea del nihilismo heroico, ¿no? El trabajador que hace su cosa, y yo he estado en ese momento cuando trabajaba en la fábrica, trabajaba así y te metías en el ritmo de la fábrica, vamos a hacer mama, y eso, llegas a un nihilismo total de hacer nada. Y yo creo que eso existe todavía en la tesis de Arendt. He estado leyendo a Arendt un poco últimamente durante la pandemia, porque es interesante, figura en el totalitarismo que veo acercándonos en mi país, ¿no? Bueno, creo que contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Yo soy príncipe de la digresión. Está muy bien. Luego, a nivel de nosotros que tenemos una biblioteca en la radio, a nivel de autores, lejos de la de los grandes referentes radicales, Marx, situacionistas, demás, hay un autor interesante de sacar a colación, Edward Abbey, La banda de la tenaza, una serie de novelas. ¿Cómo se llama? Edward Abbey. Edward Abbey. Yeah. Edward Abbey. ¿Qué impacto? ¿Te gusta? ¿Qué has leído? Sí, ¿has leído El último cowboy? No, la banda de la tenaza, de Gang. The Monkey Ranch Gang. The Monkey Ranch Gang. Bueno, el Monkey Ranch Gang es un cómic, no, para mí no es una novela, pero la gente quiere mucho ese libro y lo lee. Y yo conozco a gente que lo tomó muy en serio y se cayó en problemas bastante gruesos. Yo tenemos una amiga, una ex compañera. Bueno, es complicado la historia, complicada la historia de esta persona. Marie Mason, que ahora se ha cambiado de sexo en la cárcel, ha estado en la cárcel años, le dieron 22 años por incendio de un laboratorio de genética y destruyó algunas máquinas de construcción también. Y el problema fue para ella, ahora él, que fue que la pillaron en el momento justamente después del 11-9. Entonces, le dieron muy mal. Entonces, pero Edward Abbey es una figura muy interesante y buen escritor. Yo recomiendo El último vaquero de él, que es muy anarquista. El libro de hace mucho tiempo. Pero también Desert Solitaire, ¿conoces el Desert Solitaire? Son los escritos sobre... ensayos. ¡Wow! Son unos de los mejores ensayos sobre el desierto que tenemos en Estados Unidos. Pero era un hombre de otras facetas, porque fue él que decía que no debemos... tuvimos debates con él de que no debemos nosotros no debemos dejar que los mexicanos vengan a Estados Unidos porque van a latinizar, y quiere decir que hacer más corrupto nuestro país, ¿no? Y decía que cada mexicano que cruce la frontera le voy a dar un rifle para que vuelva a su país a acabar con la dictadura en su país. Muy bien, pero yo creo que eso fue muy dañino para ese milieu. Mucha gente en el oeste... Hay una literatura vasta del oeste americano, literatura ambiental increíble. Y yo conozco un poco, no mucho, y he leído algunas cosas grandes, algunos de los autores importantes he leído tal cosa, pero muchos amigos de Abby pueden decirte que había gran escritor, gran individuo y gilipollas también, ¿no? Y así es con los autores, ¿no? Lo perdono, pero era muy problemático. Perdono por Desert Solitaire, que realmente tengo que volver a leerlo, porque tal vez lo critico más ahora que antes, pero a mí me critico también, ¿no? Cosas que veo en este libro y en otros libros. A ver, otros autores. ¿Qué otros autores norteamericanos? Luis Mumford. Mumford. Yeah, yo recomiendo mucho. He estado pensando últimamente en los últimos ensayos de Mumford y tengo muchas notas sobre un posible ensayo sobre los últimos pensamientos de él. Y yo recomiendo, yo creo que el mito de la máquina es uno de los grandes libros de la historia, dos tomos. Y es interesante, Mumford, estaba pensando últimamente que para mí la cuestión de la raza, clase y raza son integrales. Uh-huh. Aunque no he escrito mucho sobre la raza, profundamente nada. Hay tantas cosas buenas, casi tengo miedo de meterme, pero en mi práctica como profesor en la escuela y como activista, he tratado de hacer algo significante en cuanto a ello. Yo digo, por ejemplo, todo en mi país, todo pasa por la refracción de la raza. La clase, no hay duda. Y la raza también. La cuestión en Estados Unidos de raza es fenomenalmente es asombroso, es turbador. Y, yo creo que es la cosa con que tenemos que enfrentarnos. Todas esas manifestaciones del trumpismo, del fascismo, realmente no es una cosa de los pobres obreros que abandonaron, abandonan a todo el mundo, pero abandonaron a los negros en el siglo XVII, ¿no? Y la gente, es el racismo realmente que provoca y que mueve el último fenómeno de un fascismo, un nacionalismo blanco y todo eso. Y me da mucho miedo. Si no, Estados Unidos no puede resolver ese problema. Realmente no hay esperanza para nosotros. Y Mumford no habla de la raza nada, no habla, o casi nada. Ahora, tal vez en sus escritos sobre la literatura, sus escritos tempranos, puede haber cosas que no he leído todo Mumford, ¿no? Últimamente tenía la idea de buscar lo que decía sobre la raza. No culpo a Mumford, lo que realizó Mumford me cambió la vida leyendo. Es interesante, traje dos tomos de Mumford conmigo en ese viaje a Portugal y España en 1983. Imagínate, llevando una mochila y llevando a su Mumford, Jack Elul, cosas en inglés. Debía de haber estudiado más español, leyendo autores españoles para mejorar mi español, ¿no? Que todavía necesito ayuda con mi español. Pero estaba leyendo a Mumford y arguyendo con Zirzan desde Coimbra, arguyendo con Zirzan sobre la cuestión del tiempo, de la hora y el tiempo, ¿no? Que él declaró que fue el principio de la ajenación, que fue cuando descubrieron el tiempo. Y luego la lengua, ¿y cuál fue? No estoy seguro. Pero Mumford, muy importante, muy importante. Y otros, Rosak tiene un buen libro sobre las computadoras. Y Rosak en general me gustó mucho. Where the Wasteland Ends y Making of a Counterculture. No recuerdo el nombre del libro sobre la computadora. Era más tarde escribió eso. Y ahora hay muchas cosas, están escribiendo muchas cosas sobre la tecnología todavía. Y no alcanzo, ¿no? Hay mucha crítica de la tecnología muy interesante, de los móviles, por ejemplo. Tuve que escribir, por eso quería escribir el epílogo en mi libro, porque en los escritos sobre la tecnología que hice en los 80, no había móviles y no había internet. Y eso fue como un cambio cualitativo que vindicó todo lo que casi todo lo que decíamos, ¿no? Y yo soy víctima también de mi móvil, porque trae unas cosas buenas, ¿no? Puedo ver en el New York Times lo que pasa, puedo leer un sitio electrónico anarquista, puedo ver si va a llover hoy, ¿no? Y voy mirando. Puedo mirar una palabra que no tengo en español rápidamente. Puedo ir a la RAE. y buscar en la RAI. Porque antes, en los 80, traíamos, mi compañero y yo, traíamos libros, un diccionario español-español, un diccionario español-inglés, un diccionario de sinónimos, que me gusta. Un diccionario de sinónimos es muy bueno cuando estás aprendiendo otra lengua. No buscas en el inglés, busca un sinónimo. Y luego, ¿qué más? Un guía de pájaros traíamos. Un guía de plantas. No puedo. Un porteador para llevar. Un pequeño, cuando íbamos de camping. La marcha guerrillera. Un estante para los libros. Que cuando íbamos de camping en Michigan y en Estados Unidos, llevábamos todos los guías de pájaros, pájaros del oeste, pájaros de, y teníamos un estante en la tienda de campaña. Locura, ¿no? Caray. No dejaría. ¿Quieres? Sí, si quieres lo dejamos aquí. No sé si quieres añadir algo, porque podríamos estar horas, pero... Esto es bueno porque has captado un poco de la historia de nosotros y eso sí. Yo soy admirador de archivos. Conociendo a Federico Arcos, tenía uno de los archivos más grandes del anarquismo en Norteamérica y luego se lo fue donado a la Biblioteca de Cataluña. Y yo pude ir a la biblioteca, yo tenía relaciones con las bibliotecarias que conocí allí para ayudar a entrar las cosas. Carlos, mi amigo en Barcelona, me dijo que una sorpresa, que Federico había recogido muchas cosas sobre el anarquismo en España, pero la gente allí se asombró por los tantos textos y materiales sobre el anarquismo en Norteamérica que no tenían aquí. Y la gente aquí que va para eso y no para el otro. Entonces, por eso es bueno esto. Yo diría, voy a criticarme, porque si alguien escucha tu programa, que estuvo allí la otra noche, yo creo que defendía en Cambalache el pragmatismo y la idea de mantener la mente abierta y tratar diferentes caminos, no buscar un todo o nada, un camino todo o nada, no absolutismo de ni distinción completamente separada de diferentes corrientes de conceptos de la libertad, liberalismo, hasta liberalismo, anarquismo, socialismo. Yo creo que representa más un rango, un spectrum, no de libertad y de asociación, digamos, cómo la gente puede vivir, cómo la puede actuar en comunidades, en colectivos, como individuales o como individuos, digo. Yo no creo que es una cosa de esto o el otro, sino una cuestión de esto y el otro y algo más. Y que era una idea feminista que encontré entre mis colegas, que eran feministas liberales, pero que muy metidas en la pedagogía y con conceptos de liberación pedagógica para nuestros estudiantes, porque era una escuela excepcional donde tuve la oportunidad de trabajar. Y al final yo creo que tal vez dejé la impresión de que todo bueno, ningún criterio en primer lugar, y no digo eso, y también que dejé la impresión de acabar en un personalismo ético que recela la idea de una organización, porque yo siempre pensaba que, a diferencia de mis amigos, completamente rechazar la idea de organización nunca tenía sentido. Entendía la crítica. Uh-huh. Y cómo las organizaciones, y es posible que no haya posibilidad de organizarnos sin caer en el error. Y es posible, puede ser un problema ontológico, ¿no? Que no sé, pero criticar a gente que tiene una organización, que funciona dentro de un colectivo, con normas, hasta con reglas, yo no lo veo muy claro. Y prefiero no atacar cuando la gente está moviendo. Y eso parecía que yo pensaba que todo el mundo debe hacer lo personal suyo, y puede ser que a mi edad ahora, you know, yo tengo 70 años y yo sé que hay límites en lo que puedo hacer. Yo puedo ayudar en alguna forma y quisiera escribir un poco más y conocer un poco más. Entonces, yo no estoy muy metido en activismo últimamente, por algunas cuestiones personales, de familia y cosas así. Mm-hmm. Pero yo diría que yo respeto la gente que encuentra formas de institucionalizar en alguna forma, informalmente o formalmente, cambios por el bien del ser humano, del medio ambiente, de la naturaleza, y del futuro de nosotros. Y, trato de mantener la mente abierta y una mente de principiante, digamos, y respeto lo que está haciendo mucha gente. En Estados Unidos me inspiró mucho la ola de pequeños grupos de mutuo apoyo durante la pandemia, gente en Nueva York, en New Orleans y también algo en Detroit, que ayudaba y ayudaba a la gente a ayudarse, y no iban con la respuesta, no iban con la plataforma, sino con preguntas: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y trabajando, solidaridad, muy importante. He estado trabajando últimamente, ya que estoy jubilado, hago un poco en la escuela con el periódico porque me gusta corromper la juventud y cuestionar. He ayudado a producir unos periodistas en Estados Unidos que realmente hacen eso, que no son robots, que siguen la línea. Pero también trabajo como voluntario en un grupo de ayuda que ayuda con el alfabetismo. Uh-huh. De inmigrantes. He enseñado inglés a inmigrantes. We call it flipping the script. Tengo mi guión de profe de español. Fui profe de español en parte de mi carrera. Y lo doblo, lo vuelco. Y ahora estoy usando las mismas técnicas. Y también soy miembro de la mesa o la junta de la organización dirigida por monjas, ¿eh? Es interesante. Mujeres fenomenales, ¿no? Y cuando me... Yo no me crié en ninguna religión. Mi padre fue libre pensador. Pero cuando estas monjas me dicen que hago algo, yo lo digo, yo lo hago y las quiero mucho. Buenísima gente. Y luego cosas así que... Pero ayudar a los inmigrantes a aprender a hablar inglés, a defenderse un poco en la sociedad. El rabbi no aprobaría eso. Pero y realmente yo me pregunto, ¿por qué estoy poniendo tanta energía en esto? Porque todo va a pique, ¿no? Todo está mal. Pero tenemos que hacer algo. Entonces, es como funciona. Y yo ahora yo le quiero decirle a la gente como yo era, en los colectivos, en las organizaciones, los movimientos por los derechos humanos, por la libertad, por los obreros, todo eso, inmigrantes, las luchas en defensa de la tierra, que es una manera de definirte a ti mismo o a ti misma y no ser definido, como un amigo mío siempre dice. Y es una manera de vivir en el momento, en un momento que realmente, siendo momento, muestra un portal a un futuro. Pero gozar del momento y apreciar el momento y no preocuparnos demasiado en la meta ni en el resultado. La idea, no me gusta la idea de la esperanza porque lleva demasiado optimismo. No creo en el optimismo. Yo soy bastante pesimista y trato de superar mi pesimismo porque yo no sé, porque la incertidumbre es una potencia realmente. Reconociendo nuestra incertidumbre, podemos saber que cualquier cosa puede ocurrir. Y vivir en el momento y vivir en el proceso de transformación social, individualmente, pensando en la transformación y tratando de practicar esa ética en la vida cotidiana, dentro de esta sociedad, en contra de esta sociedad. Tenemos que aprender a hacer los dos, y honestamente, y es lo que es el mensaje que quisiera entregar. Y yo sé que no es nada, no es una clave, no es una técnica, no es una moneda. Ni puedes subir al bus con lo que te digo, pero vas a saber hacer lo que necesitas hacer tú mismo. Eso, creo que esto sería mi mensaje para que quien quiera que me oiga, si llegan a oír esta conversación en el futuro. Entonces, muy agradecido por nosotros, por venir aquí a hablar conmigo, y por la atención que habéis dado a mi trabajo, a mi vida. Es un poco conmovedor. Gracias a ti. Sí. Bueno. Thank you, Darby.